y que van a pasarles o a intentar pasarles información de toda la acción del gobierno de Patxi López, ahora mismo están investigando, tratando de detectar, haciendo una lista con todas esas personas para tratar de marginarlas, para que toda la información sensible que generan no llegue al Partido Nacionalista Vasco. Fernando, sabes que te suelen dejar un mensaje. El de esta noche te llega desde Sri Lanka, que también ha sido protagonista esta semana, y te lo envía, nada menos que su presidente, tu buen amigo, Martín da Rajapaksa. Anda, Martín. Me dirijo a Doc Rueda, agradeciéndole la información que nos ha permitido liberar, por fin, a Sri Lanka de los asesinatos terroristas. Gracias, Majarrasca, por este... Rajapaksa. Jope, ¿qué me ha olvidado hoy? Bueno, Majarrasca. Yo he venido porque me han comentado que tengas cuidado a la salida, que creo que hay un tamil esperándote. Claro, es que con estos amigos que tienes... ¿Y dónde está aquí? ¿No puedo salir por algún sitio? Por el helipuerto. Jope. Pero con esos gases me parece que luego se va a desviar. Va a llamar la atención, madre mía. Bueno, a ver por dónde... ¿Habéis avisado a los de seguridad? Sí. Bueno, podría hablar con los de seguridad. Hasta la semana que viene, Fernando. Hasta la semana que viene. Si puedes. Eso espero. La Zona Cero. Fundado en 1776 por un hombre llamado Adrian Weishaupt, los Illuminati. Seguramente la sociedad secreta, por diferentes causas, más importante y que más da que hablar en los últimos tiempos. Pero desapareció, y desapareció para siempre, aunque no pocos son los que afirman que todavía existen y que quieren dirigir los hilos del mundo, las cosas que ocurren, y gobernar sobre el planeta desde la más absoluta clandestinidad. Además, hace muy poquitos días se ha estrenado la película Ángeles y Demonios, basada en la obra homónima del escritor conocido Dan Brown, el autor del Código Da Vinci, la película interpretada por Tom Hanks. Monográfico esta noche sobre los Illuminati, Jesús Callejo y Carlos Canales. Muy buenas a los dos. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Bruno? Buenas noches. Película malísima, evidentemente, no puede ser de otra forma partiendo de una obra de Dan Brown y protagonizada por Tom Hanks, pero, bueno, lo que hace es poner sobre la mesa un tema que da muchísimo que hablar. Los a Jesús le ha gustado. Me ha gustado el ritmo que tiene la película. Otra cosa es los pros y los contras y la parte de veracidad o de historia que hay en la película que deja mucho que desear, como suele pasar. Ya sabes que yo soy un defensor de Dan Brown, pero no por su estilo literario, sino sencillamente por la cantidad de curiosidad que generan sus obras, y ya no digo también sus películas, porque hay más gente que ve la película que personas que leen el libro, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es un mérito que hay que reconocer a Dan Brown. Es una persona que pica curiosidades, que alienta intereses por este tipo de temas que tanto nos apasionan a todos. Muchas personas, es la primera vez que han oído hablar de los Illuminati, igual que con el código... Por desgracia. Con el código Da Vinci. Sobre todo creo que porque la información que perciben, no claro. solo por la película, sino por lo que dicen determinados expertos, creo que es muy errónea. Y afortunadamente hay monográficos como estos donde vamos a aclarar muchísimo. Por eso vamos a ver este monográfico y vamos a hablar de los auténticos iluminados, que son los iluminados de Baviera. Un grupo que existe, que se crea, que se funda y que desaparece en el siglo XVIII. Todo lo demás ya son especulaciones, son conspiraciones, y que lo comentaremos. Pero digo que la película sí pone sobre el tapete esto, un tema que desde hace unos cuantos años se viene hablando, sobre todo porque hay títulos muy representativos donde se habla, por ejemplo, del libro negro de los Illuminati o la conspiración de los Illuminati. Bueno, pues está bien que la gente sepa lo que hay de los Illuminati, que hay de verdad y mentira, y que lo único que hace la película, que no olvidemos que es una novela y por lo tanto no es historia, lo único que hace es alentar pues una serie de intereses para que la gente luego por su cuenta analice, investigue y saque sus propias conclusiones. Si este monográfico sirve precisamente pues para dar un poco de luz, y nunca mejor dicho, porque vamos a hablar de los Illuminati, pues mejor que mejor. Carlos, la película, a ti la obra, Bueno, a mí Dan Brown no me gusta, pero estoy con Jesús. No deja de hacer novelas. Y las novelas pues te permiten cierta libertad de poder poner básicamente lo que te da la gana. Sí, yo el estoy problema de acuerdo. No consiste yo estoy en eso. De acuerdo, pero por lo menos si hiciera buenas novelas. No, quiero decir, el problema es, por ejemplo, lo hablamos Jesús y yo antes, de ligeros detalles que no porque entendemos muy bien. Porque lo importante para mí una novela no es lo que cuenta. No, no, ya, pero por ejemplo, cómo se cuenta. Vas a entender el hemos pasado a una nueva etapa de la literatura un poco triste, pero bueno. No, pero estoy de acuerdo, es decir, que aún un creador literario puede poner lo que dé la gana, pero que por ejemplo es cierto que hay pequeños detalles que no tiene mucho sentido hacerlos mal. Por ejemplo, el malo, que es el camarlengo, aparece en la película como un sacerdote, pero si tiene que ser obispo, porque cuenta leerte las normas, y es una chorrada. No cambia para nada el concepto de la película, y sin embargo, mejora un poquito algunas cuestiones que parecen un poco ridículas. No desveles mucho más de la película. No, no desvelo más. No. Esto no es un spoiler, vamos. No, lo que... 776 es la fecha que yo daba para el origen real de los Illuminati. Lo es, el 30 de abril, curiosamente la fecha del suicidio de Hitler. Curiosamente. Es el 30 de abril. Es la noche de Valpurgis. Exacto. Es que eso sí lo hicieron a propósito. Eso sí lo hicieron a propósito. El 30 de abril de 1776, efectivamente el día antes de la noche de Walpurgis, en un bosque del sur de Alemania, en Baviera, un grupo de personas de cierto nivel, o sea, todos formaban parte o bien de la aristocracia o bien de las clases altas y dirigentes del Reino de Baviera, se reunieron, no solamente eran bávaros, había también gente procedente de otros lugares de Alemania, en una casa de campo y formaron una sociedad. El promotor, que es la persona fundamental del que primero que vamos a hablar, se llamaba Adam Weishaupt, había nacido en 1748 y quería crear una orden, una asociación, que tenía que tener unos fines muy concretos. Esos fines muy concretos no eran, eran obviamente conocidos por Weishaupt y un pequeño grupo de seguidores suyos muy próximo a él, pero sí fueron comunicados en cierto modo a aquellas personas que gozaban de la confianza suficiente como para que Weishaupt los considerara las personas esenciales para llevar adelante su proyecto. Este proyecto tenía 6 puntos. Abolición de la monarquía y todo gobierno organizado según las bases del antiguo régimen, que era el imperante no solo en Baviera, sino en toda Europa. La supresión de la propiedad privada y cualquier medio de producción, para que de esa manera los individuos y la sociedad pasaran a formar parte de un mundo sin clases sociales. Abolición de los derechos de herencia. Destrucción del concepto del patriotismo y nacionalismo y, por lo tanto, abolición de las naciones tal y como eran concebidas en Europa para sustitución por un gobierno mundial. Abolición del concepto de familia tradicional y clásico. Y, atención, aquí no es abolición, prohibición de las religiones directamente. En al concreto, margen, e independientemente de esta última apreciación, de esa prohibición, evidentemente, de las religiones, que no, que nunca debe ser así, pero todo lo anterior es maravillosamente progresista y excelente para la humanidad. ¿Por qué ahora se dibuja los Illuminati bueno, como yo una no, cosa siniestra? Yo no considero que sea una cosa excelente para la humanidad, nada lo que decían los Illuminati, pero en cualquier caso, me parece bastante chapucero todo, en cualquier caso lo que sí que es verdad es que anticipa muchas de las teorías políticas que no solamente, esto sí que es importante, que no solamente eran propias de los Illuminati. Pero fíjate la incoherencia... Eran un grupo más. Perdona que sí. Te interrumpa, pero fíjate la incoherencia de quienes sí. Hablan ahora de los Illuminati en función de lo que has dicho, la abolición de las monarquías, ¿no? Sí. Y quienes defienden la existencia actual de los Illuminati creen que es una gran sociedad secreta formada por otras sociedades secretas, entre las que estaría, por ejemplo, el Club Bilderberg. Bueno, sí, eso forma parte de la teoría conspiranoica que nombraron luego. Exacto, pero quienes sí. Hay gente que lo defiende con mucha energía. Y el Club Bilderberg... Está lleno de monarcas. Está lleno de monarcas, por ejemplo, los monarcas españoles, sí. o su fundador, el príncipe Bernardo de Holanda, que era un sí, estoy un totalmente de acuerdo contigo. Entonces, fíjate lo tiene ilógico, cierta gracia. ¿No? No, pero lo que sí que es verdad, para que la gente entienda cuál era la real importancia de los Illuminati y si tuvieron o no influencia después, es que esto mismo, estos 6 principios, no eran propios de ellos. Es decir, los Illuminati eran un club que pretendía hacer lo mismo que otros 45.000 parecidos en toda Europa. Entonces, es decir, ¿por qué se hicieron tan famosos? Bueno, se hicieron tan famosos por un mecanismo político que ocurrió unos años después, que luego veremos. Pero digamos que ya está formada la sociedad, ya la han creado y es una logia más. Entonces, ¿qué tiene características? Claro, porque Adam Weishaupt era masón. O sea, claro, eso es lo que la digo. La estructura es masónica, sí, está de los claro. Illuminati. Y lo que buscaban es era... una logia masónica más. Claro, es una logia sí, masónica. No hay... Lo que pasa es que es como una derivación. Fíjate, además, con una estructura muy similar a la orden de los jesuitas. Porque Weishaupt es, sí. Intentó ser jesuita. Es bueno, decir, nunca es que era católico, y bávaro y, por lo tanto, no claro. Puede olvidar sus orígenes. Es que claro. Baviera en aquella época era un poco el reducto católico que había, ¿no?, en Alemania. O sea, que él pretendía un poco buscar una organización similar a lo que él conocía. Y él conocía la masonería y un poco la estructura de la orden de los jesuitas. Que él nunca llegó a ser jesuita, pero sí que tuvo una cierta animadversión hacia los jesuitas. De hecho, los jesuitas le persiguieron desde el primer momento. fijaros y, un poco. Y también el gobierno de, ah, de Balbuena. Sí, no, pero eso después. Pero eso tiene un mundo. Espera, es que hay un paso. Cuando él dice que hay que abolir las religiones, y en concreto el cristianismo, se está haciendo referencia sobre todo también al catolicismo, que es lo que conocía, pero al cristianismo en general. Él considera que las religiones es un obstáculo para esa especie de sociedad libre, donde no tiene que haber fronteras, donde no tiene que haber monarquías. Es decir, se le convierte en un precursor del comunismo y del vacunismo. O sea, que ahí está Bishau. Para bien o para mal, yo no sé si él lo pretendía o no lo pretendía, pero le convierte en eso. Por eso es una sociedad que en poco tiempo consigue muchos adeptos. Hay príncipes, hay duques, está un escritor como Goethe. Es decir, hay cantes personas, pero también se convierte en una sociedad muy odiada. ¿Por qué? Porque va en contra del orden establecido en aquel momento. Y a partir de ahí van a por ellos. Fijaros que de los iluminados de Baviera no duran más de 9 años, y ahora contaremos un poco cómo desaparecen, y sin embargo la repercusión que han tenido. ¿Por qué han tenido mucha repercusión? Sencillamente porque estaban muy metidos dentro de la sociedad. Y porque luego otros han querido coger la antorcha de una sociedad que desaparece muy pronto para reivindicar que son los continuadores de los iluminados. Eso es lo importante, porque claro, tú te puedes atribuir en el futuro cualquier cosa que quieras. Es como si nosotros tres decimos ahora mismo que somos descendientes de los templarios porque nos da la gana. Bueno, pues esto es lo que les ocurrió a los Illuminati después. Pero Jesús ha dado en el clavo del problema importante. Los Illuminati, y Weishaupt era un tipo aparentemente muy modesto, llegan a la conclusión, él solo llega a la conclusión de que la logia que ha creado, que no es más que una logia más de las que hay en Europa, es la que de verdad va a conseguir la unificación y el logro de los objetivos que acabo de citar antes. Entonces, lo que él hace, aparte de conseguir la notable participación de gente muy importante, tanto en la política como en la economía y la administración de los estados vecinos de Baviera y de la propia Baviera, y eso, y escritores como Goethe, por ejemplo, incluso nobles como ni más ni menos que el príncipe Fernando de Brunswick. Claro. O Karl de Hesse, que eran nobles del Sacro Imperio. O sea, gente que se supone que tenían que su orden iba a ser destruido si los Illuminati triunfaban. O sea, fíjate qué cosa más curiosa. Bueno, pues este éxito le hace a Weishaupt dar un paso más, que es, si somos tan buenos y hemos conseguido este éxito tan rápidamente, ¿por qué no lo extendemos a toda Europa y convencemos al resto de las logias que se unan a nuestro plan? Y el 16 de junio de 1782... se celebró en Europa una reunión de la masonería prácticamente de toda Europa, en el convento de Wilhelmsbad, donde los Illuminati intentaron de una manera muy notable unificar a todas las estructuras del Gran Oriente de Europa Occidental. O sea, tanto de Inglaterra como de Francia, como de los estados del Sacro Imperio, del Imperio Austriaco y de las zonas del norte de Europa, Escandinavia. El problema es que las grandes logias poderosas, como la británica, las logias británicas, que eran varias, pero que tenían mucha fuerza y una enorme influencia en el desarrollo de la masonería en los años anteriores, se niegan a incorporarse. No se fían de Weishaupt, les parece un chalao, un loco, un anarquista loco, que no tiene muy claro lo que pretende ni cómo lo va a hacer, y además no están dispuestos a aceptar órdenes de una logia de base alemana, cuando ellos saben perfectamente, por su implicación en la sociedad, que las logias británicas son con mucho las más fuertes de Europa en aquellos tiempos. Tampoco consigue unir a estos movimientos angélicos, a los Swedenborg y todos los grupos escandinavos que defendían un concepto muy diferente de lo que pretendía la logia de Weishaupt. En consecuencia, el gran problema es que se quedan solos. Y los Illuminati solos, y aquí nunca se ha sabido muy bien si fue porque alguien les denunció o porque habían llamado demasiado la atención en la reunión del convento, el caso es que el rey de Baviera, ya un poco mosqueado, el príncipe elector de Baviera, se mosquea y el 22 de julio de 1784, es decir, apenas un año y medio después de la reunión, decide eliminar, mediante un decreto, la legalidad de la Orden Illuminati y de cualquier secta o grupo masónico en el electorado de Baviera, en su reino. Esto genera un problema tremendo porque Weishaupt, que era catedrático, era Ingolstadt, es cesado de su cátedra y todo el grupo pasa a ser perseguido. Y en 1785, un edicto del elector de Baviera confirma la eliminación del orden de los Illuminati y inicia una serie de persecuciones contra todo el entorno de las logias masónicas en la zona católica de Alemania. Esa persecución, como ha ocurrido en otros países, con las acusaciones a determinados grupos o determinadas sociedades secretas, es la que hace crecer el mito, evidentemente. Claro. Aunque en este caso también hay un texto, hay un documento, que el prometemos volver y dominar el mundo, más o menos. Sí, pero eso me suena, fíjate, decía, que ¿no? Yo tengo en mi opinión, es que eso me suena a los protocolos de Sion. Sí, claro. ¿Y por qué me suena? Porque hay un hecho cierto que sí es verdad. Y es que el 10 de julio de 1784, un mensajero de Weishaupt, que fue identificado como el Abad Lanz, murió cuando estaba en Alemania porque le cayó un rayo encima. O sea, fue un accidente. Pero el cadáver es encontrado por la policía de Baviera, que sabía que tenía relación con Weishaupt, y cuando examina la documentación descubren un complot. Y atención, luego voy a hacer mi propio comentario de mi idea de este complot, en el cual aparentemente parece ser que se está organizando una conspiración que amenaza directamente a las monarquías europeas y en concreto a la de Francia. Hablo de 1784. El gobierno bávaro publicó los documentos. Esto sí que es interesante porque los publicaron. Los publicaron, con lo cual nadie puede decir que se los inventaron después de la Revolución. No, es anterior. Mi opinión personal es que se los inventaron. Que fue una manera de echarles en cara a los Illuminati algo que se sabía que se cocía en Europa, pero que no se sabía quiénes son responsables. Es decir, la Revolución Francesa no nace de la nada. Es cierto que había todo un movimiento intelectual por muchas partes de Europa y muy fuerte en Francia, que quería cambiar la situación y el estado de las cosas en Francia. Que además está extraordinariamente documentado. Exacto, entonces... Puede haber algunas lagunas, claro. Pudo haber personas vinculadas al movimiento de los Illuminati que formaban parte también de esa ideología, sí, que estaba creciendo y emergiendo en la Europa previa a la Revolución Francesa, pero atribuir... todo lo que ocurrió después. Es muy aventurado, sobre todo porque eran muy pocos, porque eran muy inestables, porque no se puede decir luego que gente como, por ejemplo, el hijo del duque de Brunswick, que fue ni más ni menos que uno de los principales resistentes contra Napoleón, estuvieran o fueran muy partidarios de cosas como esto. Entonces, lo que sí que es cierto es que, de alguna manera, la implicación del gobierno bávaro a los Illuminati como los instigadores de una posible revolución en Francia pasó al mito cuando se produce la Revolución Francesa. Luego hablaremos de una serie de casualidades muy interesantes que hay, que dejan parte o vía al camino de la conspiración. La Revolución Francesa es lo que marca también ese punto de inflexión en el que piensan que hay sociedades secretas que están detrás instigando esa Revolución Francesa para terminar con la monarquía. Claro, como Beuyshaus y su grupo decían, una de las cosas que decían es que había que terminar con la monarquía, más de uno pensó, y en ese momento, cuando la Revolución Francesa empieza, ya estaba la clandestinidad de los Illuminati. Es decir, ya de hecho, Beuyshaus se había ido a Ratisbona, en fin, estaba allí el hombre totalmente amargado porque le habían destrozado un poco su proyecto. Su proyecto era más que un grupo, más que una sociedad, más que una secta, como se la ha denominado. Es decir, quería cambiar el mundo, y él pensaba que era indestructible porque tenía unas bases muy sólidas. Bueno, pues cabreado está allí, pero la Revolución Francesa le hace un favor, y es porque muchos piensan que él está, y su grupo, los Iluminados de Baviera, estaban detrás de los intereses que se habían promovido en la Revolución Francesa. Entonces, ¿dónde surge el mito? Este es uno de los puntos importantes donde surge el mito de los Illuminati. Es decir, habían desaparecido, no tiene nada que ver los Iluminados de la época anterior del siglo XVIII, se ha hablado de si los alumbrados, por ejemplo, de España tenían que ver con los Illuminati, para nada. Estos eran místicos que querían una comunión directamente con Dios y eran más católicos que el Papa. Es decir, no tiene nada que ver con los Iluminados de Baviera. Los Iluminados de Baviera empiezan y terminan en el siglo XVIII. ¿Pero por qué su repercusión es posterior? Precisamente por eso, porque empiezan a surgir varias revueltas políticas, la Revolución Francesa fue una de ellas, donde hay muchas gentes que creen que están los Iluminados detrás, es decir, que no han desaparecido, sino que hay como pequeñas logias secretas ocultas que están instigando a las masas populares para que haya revueltas. Y mira, y te cuento una anécdota en ese sentido. Allí todos en la orden de los Iluminados de Baviera tenían seudónimo. Había una serie de rituales, el que entraba tenía que morir iniciáticamente para renacer como un hombre nuevo, y renacía con un nombre, es decir, le tenían que poner otro nombre. El caso de Beuyshaus era Espartaco. El caso de Goethe, cuando se inicia, era Avari. Es decir, Baviera, por ejemplo, para la Orden de los Illuminati, era Grecia. Múnich era Atenas. Es decir, cada nombre conocido era sustituido por otro iniciático, por otro más o menos mágico. Bueno, pues cuando en Baviera, años después, estoy hablando del año 1918, aparece un movimiento de corte comunista que llaman espartaquismo, alguien pensó que era la resurrección de esta antigua sociedad de los Iluminados. ¿Por qué? Porque Espartaco era el nombre en clave de Beuyshaus. Pero fíjate, porque muchos de los teóricos de la continuidad de los Illuminati hablan de la existencia de grupos anteriores que tendrían unos movimientos, unas ideas parecidas. Por ejemplo, en España, el caso del alumbrismo. No tiene nada que ver, pero bueno, pueden existir determinadas sintonías, porque luchó mucho contra la Inquisición. Sí, y además, dentro de unos minutos vamos a hablar sobre el alumbrismo en el programa, pero no tiene nada que ver, pero se ha utilizado. Y el hecho de poder existir una historia anterior también ha hecho creer que pudo existir una historia. No, pero fíjate que curioso, lo que pasa es que hay dos ramas que es lo que le han dado el mito para siempre. Voy a acabar primero con la de Jesús por un detalle muy importante. En 1786 hubo un escritor alemán que se llama Ernest August von Holzhausen, que publicó un libro que se llama Revelaciones sobre el sistema político cosmopolita. 3 años antes de la Revolución Francesa. Ese libro hablaba de una conspiración. Por cierto, no ríes, la conspiración del libro decía que era una mezcla de masones, Illuminati y jesuitas. Todos ahí metidos. Pero el hecho cierto es que anunciaba una revolución francesa en Francia 3 años antes de que ocurriera. La verdad es que esto y una serie de libros que hubo a principios del siglo XIX, como el de un sacerdote jesuita francés que se llamaba Agustín Barruel, que era socioliterario de Jean-François Lefranc, que opinaba exactamente igual que August von Gogenhausen, o poquito después también un erudito escocés que era masón, que se llamaba John Robinson, intentaron demostrar todos por separado que los Illuminati habían tenido un papel fundamental en la destrucción del antiguo régimen en Francia. Esta es la rama europea que dio lugar al mito de los Illuminati cuando el pobre Weishaupt vivía amargado en Sajonia, donde estaba exiliado, jorobado y más pobre que las ratas. Pero bueno, de todas maneras, con todo, el mito fundamental, el que ha creado el daño definitivo sobre la existencia o pervivencia de los Illuminati, no tiene su origen allí, sino al otro lado del Atlántico. Y es que en 1785, es decir, apenas un año después de la prohibición en Baviera, se sabe con seguridad, porque solo los documentos existen, que se constituyó una logia, la logia colombina de la Orden de los Illuminati, en Nueva York. En esa orden, que no dejaba de ser una logia masónica más, la suerte que tuvo los que la crearon es que se unieron gente que iba a ser muy importante en la nación que acaba de nacer, como el gobernador de Nueva York, que era DeWitt, Clinton Roosevelt, que no era antepasado de Franklin Delano Roosevelt, del que fue presidente de Estados Unidos, Horace Greeley, que era el director del Tribune, que era el periódico entonces más importante, y ni más ni menos que Thomas Jefferson. Entonces, eso sí que tiene fuerza e importancia. Entonces, los Illuminati neoyorquinos, que a partir del siglo XIX no se convirtieron más que en una secta anecdótica, que dieron lugar a una serie de fraternidades universitarias de los hijos de los creadores, que se convirtieron en clubes de juegos y diversión. Pero que, claro, como entre esas logias están los famosos School and Balls. Ahí está, los School and Balls de 1832. Haciéndose el árbol genealógico de algunos, o ni más ni menos que el Pi Beta Kappa de 1776, del año que nace Estados Unidos, o los Springers de 1870, que tienen una importancia fundamental porque de ellos nacieron muchos presidentes de Estados Unidos. No porque fueran una casta conspiranoica, porras, así todo el mundo entiende una vez, sino porque las universidades que daban lugar a la clase dirigente y da de Estados Unidos. Con lo cual, es muy probable que un presidente de Estados Unidos, hasta hace bien poco, o sea, yo diría que hasta Obama, haya formado parte de alguna de estas sociedades. Pero no porque sea una conspiración mundial de los Illuminati, sino porque son tíos que tienen pasta y van a Harvard o Yale. Uh-huh. Simplemente por esa razón. Entonces, esta es la cuestión, que es que los Illuminati realmente acabaron transformados meramente, que en poco más o menos, que en pequeñas fraternidades de juegos universitarios. Sin embargo, como sí que es cierto que ciertos símbolos Illuminati, pero por la fuerza que tenían gente como Jefferson o como el entorno que tenía de la recién nacida Revolución Americana, participaron en elementos simbólicos en algunos de las cuestiones de Estados Unidos que son más conocidas, desde el billete del dólar hasta las representaciones del escudo, todo eso ha hecho crear el mito de que los Illuminati estaban detrás de algunos de los elementos esenciales del nacimiento de Estados Unidos, lo cual es falso. Eso sí, que esos símbolos son masónicos, por supuesto, pero porque eran masones todos. Y arquetípicos, claro, y además en cierto todos. Sentido, ¿no? Los Illuminati, su existencia real, la auténtica, es de la que hemos hablado hoy, y bueno, hemos dado una serie de pistas para comprender por qué se especula con su existencia una vez que se produjo la extinción del grupo, la prohibición del grupo. Pero que nadie hable de los Illuminati hoy día de hoy, son solamente historia, ¿no? Una cosita solo para acabar. ¿O dejamos un interrogante? No, no dejo un interrogante. Es una cosa para acabar porque es el problema que lo abre, que es Internet. Es verdad que, por ejemplo, he visto que en la Wikipedia en español, aparece, se lo comentaba Jesús antes, la carta de Pike a Mancini, que es la base de todo el mito Illuminati moderno. Esa carta es falsa, no ha existido nunca. Exacto. Y sin embargo, da igual, famoso. Aparece incluso en la Wikipedia en español. Uh-huh. Es decir, pero ¿cómo es posible? Pues ahí está. Y por supuesto es falso muchas de las cosas que se dicen en Ángeles y Demonios de Dan Brown, por ejemplo, que Bernini, el gran escultor italiano Bernini, o que Galileo eran Illuminatis. Falso totalmente, ni siquiera Galileo escribe ese libro en el que gira gran parte de la trama, tanto de la novela como de la película. Es decir, que la gente tenga claro que los Iluminados de Baviera, los Illuminatis, es lo que acabamos de comentar, uh-huh. Y todo lo demás, cuando desaparecen, surge la conspiración. Es decir, que puede quedar la duda de que hay distintas órdenes que han recibido ese nombre porque da miedo o que incluso que inspira respeto, es otra historia. Pero desde luego, nada que ver con la auténtica parte histórica, que es la que acabamos de comentar. Y que era importantísimo hacerlo hoy, hacerlo en estos días, aclarar conceptos y aclarar términos en unas fechas en las que se habla tanto del tema. Bueno, pues aquí tenemos a los mejores especialistas para hacerlo. Carlos Canales, Jesús Callejo, gracias. Gracias. Hasta luego. Ya sabéis, pues, toda la verdad sobre los Illuminati, sobre esos ángeles y demonios. rosa.vientos@onda0.es, nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es. Nos ponemos al tanto de las noticias, de todo lo que está ocurriendo y después continuamos. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián, con Bruno Cardeñosa.